aquellos días, recuerdo aquellos días, cuando el amor aún me sonreía, todo era dicha, luz y alegría, pero el destino de tus brazos me arrancó. Aquellos días que lejos han quedado, los ha cubierto el polvo del olvido, solo el recuerdo de tu cariño sigue latente y el dolor vive conmigo. No te reprocho ni te culpo que hayas vuelto, esa distancia que separa nuestras vidas. Por el contrario, te recuerdo dulcemente por tanta dicha que me diste aquellos días. Recuerdo aquellos días cuando el amor aún me sonreía, todo era dicha, luz y alegría, pero el destino de tus brazos me arrancó. Aquellos días que lejos han quedado, los ha cubierto el polvo del olvido, solo el recuerdo de tu cariño sigue latente y el dolor vive conmigo. Ni te culpo que hayas vuelto, esa distancia que separa nuestras vidas. Por el contrario, te recuerdo dulcemente por tanta dicha que me diste aquellos días. Que separa nuestras vidas. Por el contrario, te recuerdo dulcemente por tanta dicha que me diste aquellos días.